Lo terrible, 1984. En cada llamarada de silencio, las sombras dialogan con los ojos cerrados. Los árboles del mar rasgan la guitarra del arco iris. Zum, zin, du. ¿Quién eres tú? Tan borrada de sed. Sol submarino que estallas hacia el cielo. ¿No hay nada? Después de todo, ¿no hay nada? Las ondas en el agua que golpeó una piedra, empujada por el bastón en llamas de un ciego. Arquitectura del fuego, de nuestro ser tan jóvenes. Vaso. Cuyo cristal fue derramarse.